Bueno, claro, el tipo labura de periodista, vive del periodismo, morirá del periodismo. Pero el tipo labura y entonces en estas situaciones, por ejemplo, faltando tan poco para las elecciones que llaman generales, y otros que dicen que las PASO en realidad nada más que fue un ensayo, ¿viste? Parece ser que algunos pretenden que las PASO hayan sido solamente un ensayo. Pero de esto quiero hablar con él, con Diego Genú. Hola, Diego, ¿estás ahí? Hola, Quique querido, ¿cómo estás? Bien, viejo, acá, tratando de ver si le doy la razón a aquellos que dicen que en realidad las PASO, así como se produjeron, está mal. No deben ser así. Las PASO son para dirimir cuestiones internas y no una especie de compulsa generalizada como fue. ¿Vos qué decís? Y en un país como Suecia podría ser que fueran así las PASO, pero en Argentina es otra cosa porque nada funciona como se supone Claro, bien, que debe bien, bien. funcionar, Por ¿no? ahí Entonces, empezamos bien, claro. Bueno, empezamos bien, digo yo, empezamos mal. claro, si el programa de Macri, el proyecto de Macri, estos años de Macri no hubieran sido lo traumáticos que fueron para una porción mayoritaria, creo yo, de la población. Sí. Bueno, obviamente podemos poner en primer plano esa disquisición sobre para qué son las PASO, para qué Sí, no son. okay. Pero como lo charlamos la última vez, yo te decía, fueron una válvula de escape en un Eso punto, es, claro. permitieron que se librara por ahí la tensión que quizás se hubiera liberado de otra forma, no sé si más violenta, por una Sí. implosión, por un estallido, no sé de qué forma, pero evidentemente canalizaron a mitad de año, un poquito más adelante, en agosto, ese descontento apabullante. Hay que ver si efectivamente ese resultado de agosto se queda ratificado el domingo, si cambia, Sí, si amplía, si se revierte en parte, aunque sea como espera Macri. Habrá que verlo. sí. ¿Vos crees que es posible que se revierta? Te lo pregunto porque, a ver, no quiero pasar a ser macrista en esta historia. Me parece que toda la campaña de Alberto Fernández, le faltó como pulpa política, le faltó explicarnos cómo cuernos va a ser para salir de esto y qué elementos va a usar. Sí, Entonces, coincido. la sospecha termina siendo no lo sabe. Sí, es muy difícil, claro, gobernar una sociedad tan tensionada y tan estresada y Sí, tan dividida en un sí. punto como la Argentina. Me parece que Fernández, la estrategia fue no hacer olas, Ah, claro, sí. capitalizar el rechazo a Macri. Y yo digo, claro, bueno, efectivamente hubo en 2015 y 2017 Sí. dos elecciones que el macrismo empezó perdiendo y terminó ganando. Ajá. Hubo una afluencia mucho mayor en las generales. En las PASO había sido menor y de repente, en una como en otra, hubo alrededor de 2 o 3 millones de personas más que fueron a votar. Claro, Claro, pero en un contexto distinto, ya sabemos cuál fue el contexto. El contexto del 2015 con el kirchnerismo que ya había cansado a una parte de la población después de 12 años, y el claro, contexto de 2017 que era mejor económicamente, aunque para muchos no se notaba, sí, venía encadenando varios meses de crecimiento. La economía argentina, los únicos meses de crecimiento que tuvo Macri en 4 años fueron en 2017 cuando tocó votar. Hoy para mí, yo lo veo como irreversible, o sea, coincido con la mayor parte de los analistas, claro. coincido en que Claro. es muy difícil, por más que vaya a votar más gente, que puede suceder que vaya a Sí. votar más gente, Sí. pero Fernández está arriba del 50%, sin contar el voto en blanco que se contó en las PASO, y la verdad que ninguna encuesta hoy está marcando que se pueda achicar siquiera la diferencia. Obviamente, las encuestas fracasaron casi en su totalidad Sí, es hace cierto. 70 Es días, cierto, sí. pero me parece que no da el contexto para que pueda haber una sorpresa como la que quiere Macri, que todas estas demostraciones de fuerza que vimos, que esta marcha que hubo el 9 de julio, el 9 Sí. de julio, que el tour del optimismo, como le llamo yo, del el Sí Se Puede, sí, marcan que Macri tiene un respaldo importante social, pero ese respaldo importante y social está en el 30, está en el 35. Claro. No sé si está por arriba de lo que obtuvo Fernández, que obtuvo el 49, ¿no? Ahora, de cualquier manera, tener el 30 o el 35% de votos es una enormidad. Es una locura. Es una locura. Porque estamos hablando de ganadores y perdedores, ¿no? Sí. Pero la mensura de lo que significa un 30, un 35% de los votantes, es muy loco eso. Sí, sí, o sea, Macri obtuvo en las PASO alrededor de 8 millones de votos y Fernández alrededor de 12 millones de votos. La pelota. Pero sí, 8 millones de votos ahora, fue una experiencia traumática, sí, como digo, ¿no? De desempleo, sí, inflación, más pobreza, cierre de industrias, todo lo que sabemos, ¿no? Sí, Diego, es prácticamente imposible que haya un balotaje. Pero si lo hay, ¿Macri gana, pierde, empata, qué? Yo pienso que pierde, además. En el balotaje. Yo pienso que pierde en el balotaje. Sí. Pero, claro, en el 2015 yo pensaba, y ahí sí, la sociedad argentina me dio una sorpresa, sí, que el antimacrismo era más fuerte que el antikirchnerismo. Me equivoqué en el 2015. Bueno, pero han pasado algunos años y ese odio puede haberse disuelto de alguna manera. Totalmente, totalmente. Claro. Mucha gente volvió a votar al peronismo, volvió a apostar por Cristina, sí, repensó lo que había pensado sobre Cristina cuando vio a Macri gobernar. Pero yo en ese momento digo, el antimacrismo es fuerte. Nosotros, Quique, nos criamos o vimos en la política cómo la imagen de Macri era muy negativa en ciertos sectores. Siempre lo fue, su apellido, desde el padre, lo que tuvo que ver con la dictadura, su propia experiencia como niño rico, o sea, la década de los 90. Sin embargo, en 2015 la gente, por muy poco, pero rechazaba más lo que representaba el kirchnerismo que lo que representaba el macrismo. En el 2017 y ahora, tipos del gobierno hacían la misma cuenta pero al revés. ¿Qué pensaban? Que el antikirchnerismo en el 2019, ¿no? Que el antikirchnerismo era más fuerte que el antimacrismo. No importaba lo que hiciera Macri, no importaba el desastre, no importaba la inflación de 50-55%. Bueno, sí, importaba la pobreza. Sí, importó. Importó. Claro. Importó y eso está hasta un signo de salud, ¿no? De parte de la sociedad argentina. Che, ¿y Pichetto, la presencia de Pichetto no se le volvió en contra a Macri? Y yo creo que... Porque ¿qué ganó Macri poniéndolo a Pichetto? O sea, no ganó los votos que se decía que iba a ganar, ¿no? Pichetto venía como si con él se comprara un lote en la tierra del peronismo, ¿no? Te trajiste uno o dos lotes con Pichetto. Bueno, no llegó nada de eso. No. Están volviendo el Adolfo, se volvió esta semana, anunció el Adolfo Rodríguez Sá que va a votar al peronismo de los Fernández, Camau Espínola, de otro senador. Estoy hablando de los senadores que tenía Pichetto. Sí. También está diciendo que votan al peronismo, o sea que no sumó ni senadores, ni Menem vota a Pichetto. O se expresó ahora. Yo creo que le dio a Macri un perfil de mano dura, afianzó ese perfil de mano dura. Hoy Macri está, a mi criterio, tratando de consolidar ese voto propio de 30, quizá 35, y está disputándole los votos al fascismo, digamos, a Gómez Centurión, a Spert, tratando con Bullrich, con Pichetto, tratando de emparentarse con Bolsonaro, tratando de mostrar que están en contra de la despenalización del aborto, o sea, todo lo que sea conservador, todo lo que sea antipopular, todo lo que sea lo más duro posible y lo más parecido a Bolsonaro, me parece es la campaña que eligió Macri para cerrar y para robarle esos puntitos al ex Carapintada Gómez Centurión, que tiene 2 puntitos, 3 puntitos, más alguno que tendrá Spert, que tiene más todavía. Sí. Parece que están buscando eso. Entonces, ¿Pichetto le sumó a Macri? No, yo creo que lo que hizo fue reforzar un costado, el costado más conservador de Macri. El costado más sincero de Macri, creo yo, el más duro, más noventista. Y después hay que ver, porque hacia adelante, si Macri pierde y pierde mal, esa alianza que es Cambiemos, yo no la veo unida como hasta ahora. Claro. La veo, creo que en algún momento lo charlábamos, la veo dividida entre un sector que que a uno le puede parecer igual de derechista, digamos, le puede parecer a alguien de izquierda o a alguien del peronismo kirchnerista, pero no es lo mismo Lustó, Larreta, Vidal, Monzó, Frigerio, que Bullrich, Carrió, hoy, Macri, Peña, Gómez Centurión. Entonces, digamos, si Macri pierde mal, no hay que descartar una deriva más hacia la derecha de Macri con estos sectores, ¿no? Claro. Una confluencia. No la descartaría yo, porque me parece que el Macri que vimos en el último debate es un Macri que plantea, ¿no? Sí. Ellos y nosotros no cambian más, y el discurso estaba un poco complementado. Jugaron en tande con Spert, que le dice piquetero que corta una calle, piquetero que va preso, ¿no? O sea, un discurso de mucho odio. Sí. Contra las mujeres que apoyan la despenalización del aborto, contra los gays, no lo pueden decir, pero también, ¿no? Claro, contra los que reivindican la memoria, reivindican la historia de lucha de los desaparecidos. Sí, o sea, ahora que lo mencionaste a Spert, independientemente de que su ideología no me interesa para nada, me pareció un tipo mucho más sólido que el resto. Sí. ¿A vos te pareció esto también? Me parece que tiene un discurso que sí, efectivamente, aparece como más compacto que tanto. No me refiero solo al discurso o al modo, a la manera, no me refiero solo al continente, a la olla, sino que el tipo me parece que presenta mejor su contenido. Sí, sí, él es un especialista, digamos, yo creo que es un economista que se convirtió en candidato gracias al test cotidiano que rinde bien en los medios de comunicación, ¿no? Okay. Es un especialista en ese entiendo, sentido. Entiendo, y encarna, me parece, con cierto sentimiento antipolítica que hace 20 años canalizaba a través de lo que ya sabemos, de las asambleas o de una propuesta más o menos de izquierda, y él habla en contra del sistema, lo dice así. Sí. Claro, es un tipo de ultraderecha. Sí. Es una especie de López Murphy, digamos, ¿no? Sí, está con la línea del fondo ahora. Sí, pero cuando alude, por ejemplo, a la coparticipación, suena razonable lo que el tipo dice. Y puede ser, él dice, acá hay un gasto, el Estado gasta de más. Claro. Cuando habla de los sindicatos, Diego. Sí, sí. Parece razonable lo que plantea. Sí. Si por un lado estamos diciendo que los sindicatos están en manos de las mafias. Sí. Y por el otro lado no nos toquen los sindicatos. ¿Cómo es esto? Sí, hay un fondo de verdad, sin duda. Yo creo que hay un fondo de verdad. Sí. El tema claro es... No lo voto, ¿eh? No. Me parece que Macri también lo encarnó en su momento ese discurso, lo hizo desde el gobierno, en contra de los sindicatos, en contra de Moyano, etcétera. Sí, no le sirvió. El tema, claro, ¿cuál es la salida? Si vos le preguntás a Spert, te va a decir, hay que achicar el gasto en jubilaciones, hay que achicar el gasto en el Estado, o sea, hay que bajar las jubilaciones, o hay que dar de baja millones de jubilados, además de despidos en el Estado, y achicar la plantilla política, y sacarle los fondos de las obras sociales a los sindicatos. Está bien, es un programa. También Bolsonaro tiene un ministro que era del fondo, que se llama Guedes, que vienen con esa doctrina. Lo que pasa es que están a la derecha, además, que no te van a decir no hay que pagar la deuda. Claro, paguemos la deuda, pero ajustemos las jubilaciones, ajustemos a los sindicatos, ajustemos a los trabajadores. Empujemos más gente a la pobreza. Y sí, porque es cierto, los sindicatos tienen mucho para cuestionar. Y también el Estado tiene, obviamente, está la empleada de Gazalla, que hace 30 años surgió ese personaje, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en ese momento después era el discurso de Neusta, vinieron las privatizaciones. Hoy no queda mucho para achicar el Estado. Claro, ¿sí? Podés echar millones de trabajadores precarios, lo podés echar. Lo vas dejando de baja. Hoy el que trabaja en el Estado trabaja en la precariedad y con sueldos bajos, la mayor parte de la gente. Pero me parece que lo que tiene, yo pongo otro acento, ¿no? Y te lo he mencionado varias veces, yo lo que creo que Argentina en los años de Macri acumuló una deuda infernal, que son 130 mil millones de dólares que hay que pagar de deuda en los próximos 4 años. Ajá. Y eso es una estafa, pero muchísimo mayor de lo que menciona Spert. Lo que pasa es que no aparece en el discurso de Spert, y tampoco aparece en el discurso de Alberto, porque Alberto no sabe qué hacer con la deuda. La tiene que pagar, está prisionero del fondo y va a tener que armar una estrategia para discutir con los bonistas, con el fondo, con los buitres, o sea, con todo lo que se le va a venir encima a partir del lunes que viene. Sí, claro. Pero me parece que es el gran tema la deuda, que si bien es una consigna vieja de la izquierda también la cuestión de la deuda, pero hoy te la plantea Claudio Lozano o te la plantean algunos economistas también de segunda línea que están con el peronismo. Hay que investigar esa deuda, porque es una deuda que es monumental, que ya está igualando lo que genera Argentina en un año de Producto Bruto Interno. O sea, tenemos que trabajar todos durante un año para pagar la deuda y no alcanza todo el país, o sea, sin comer. Y todo lo destinamos a pagar la deuda y no alcanza tampoco. Y quiero decir, es un gran problema. No le pasa solo a Argentina, le ha pasado a otros países que entran en este espiral que propone el Fondo Monetario, el espiral del endeudamiento, y para mí, yo creo que por ahí va la discusión. Es una discusión mucho más difícil. Claro. Creo que a Doña Rosa le entra más lo que dice Fer. Sí. Claro. Porque la deuda, ¿qué es? Es una entidad fantasmal. ¿Quiénes son los tipos que se están cobrando la deuda? También es el fondo, pero no hay que pelearse con el fondo, no sé. Pero cuando Spert dice, basta de Grabois, basta de Moyano, basta de peronismo, hay una parte de la sociedad que acepta eso, claro, Macri, está queriendo eso, sí. Sí, está pidiendo eso. Sí, sí, ok. Che, digo, a la noche, cuando se va a dormir, ¿no, Alberto? ¿Querrá realmente ser presidente o estará rogando perder? No, yo creo que quiere ganar, pero sabe el problema que tiene. El quilombo, claro. Y te voy a contar una anécdota, ya que estamos entre nosotros dos, que nadie escucha. Sí, que nadie escucha, sí, ok. Hace 4 o 5 meses, hablando con Alberto Fernández un día por teléfono, antes de que fuera candidato, me dice que Cristina Kirchner le preguntó a Felipe Solá, cuando Felipe quería ser candidato, ajá, ¿y vos para qué querés ser candidato a presidente con el quilombo que hay? Le dijo Cristina a Felipe. Sí, sí, ¿no? Sí. Y Alberto dice, me dijo en ese momento, que Felipe no supo qué contestar, ajá, ¿no? Ajá, ajá. Porque efectivamente era un quilombo tremendo. Y yo digo, claro, Cristina es una jugada maestra por infinidad de razones que se puede analizar largamente. Sí. Logró unir al peronismo, se corrió del centro como le pedían, pero aparte se evitó ya ese quilombo que hablaba. Esa no es la responsable principal de solucionar ese quilombo. Ajá. Es un quilombo muy grande, yo le llamo una bomba de tiempo que hay que desactivar rápido, ¿no? Claro, claro. 3 o 4 meses para desactivarlo. Mamá porque ahí mía. Tenés que empezar a pagar esa deuda que te digo que son 130 mil millones a razón de 35 mil más o menos por año durante los próximos 4 años. Imposible. Tenés que encontrar una salida. Imposible. Postergar vencimiento, claro, no sé, claro. Algunos dicen, pero no hay que endeudarse más porque si te seguís endeudando es peor, ¿no? Sí, porque sí, Macri lo que hizo fue pedir deuda para pagar más deuda. Entonces, bueno, es un gran quilombo, como lo definió en ese momento Cristina, y yo creo que Alberto lo tiene clarísimo. Es un hombre de la política, se le presentó una oportunidad única porque es un tipo sin votos, que si no hubiera sido por este gesto de Cristina y este movimiento de Cristina, yo no sé si hubiera llegado a presidente. Ajá. Y tiene una gran oportunidad después del desastre que deja Macri, pero también entra a pisar en un campo minado desde el lunes que viene, si gana las elecciones. Sí, sí, sí. Diego, te mando un abrazo grandote. Un abrazo enorme, Quique. Pero no te pregunté por Vicente. Vicente está enorme, sí, está más alto que yo, lo cual me pega duro en el ego, pero bueno, ya está, ya empezó a volar y hace bien. Qué bonito, qué bonito. Uno tiene que tratar de acompañarlo. Sí, sí, sí. Pero no es fácil. Mandale abrazo a Vicente. Abrazo enorme, Quique. Chao, cuídate mucho, chao, chao. Lo escuchaste a Diego Genú, aquí en El Desconcierto.